Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en una conexión sorprendente, una escuela secundaria en Casma, en la costa de Perú, colaborando mano a mano con, bueno, una gigante de la ciencia mundial, el Smithsonian. Sí, una colaboración muy interesante, la verdad. Tenemos sobre la mesa un análisis de esta alianza y también las guías de trabajo que usan los propios estudiantes en un proyecto llamado Beach Surveyor. La idea es entender a fondo cómo esta unión está, digamos, cambiando la forma de enseñar ciencia allí y qué aporta realmente al conocimiento global. Exacto, ver el impacto real. Vale, vamos a meternos en faena. ¿Qué tiene de especial esta colaboración entre un instituto peruano y el Centro de Investigación Ambiental Smithsonian, el CERC? A priori, suena un poco David contra Goliat, ¿no? Totalmente, pero es mucho más que una anécdota. Lo clave, según revela el análisis que tenemos, es que no es una simple actividad extraescolar. Han conseguido integrar investigación científica real, la que hace el CEREC, dentro del currículum oficial de secundaria. O sea, dentro de las clases normales. Eso es. Convierten la playa local, su entorno más inmediato, en un laboratorio vivo conectado a una red científica internacional. Es genial. Suena potente, ¿sí? Para entenderlo bien, pongamos un poco de contexto. ¿Qué es exactamente el CEREC y qué persigue este proyecto Beach Surveyor, o BSP, como lo llaman? Pues mira, el CEREC es uno de los brazos fuertes del Smithsonian, especializado en ecosistemas costeros. Piensa en esa franja crucial donde la Tierra se encuentra con el mar, ¿sabes? Sí, la costa. Exacto. Su sede principal está en la bahía de Chesapeake, en Estados Unidos. Y desde allí estudian grandes desafíos como la contaminación marina o los efectos del cambio climático. Tienen una misión clara que mencionan en sus documentos: inspirar administradores responsables de la Tierra. Administradores responsables. Me gusta. Y el BSP, el Beach Surveyor Project, es una de sus iniciativas dentro de un programa más amplio llamado Marine Geo. Es un proyecto internacional que se basa en la ciencia participativa. Ciencia participativa. O sea, con gente normal, no científicos. Justo. La idea es sencilla pero ambiciosa: convertir a estudiantes de secundaria de distintas partes del mundo en exploradores científicos de sus propias playas. Su tarea es registrar de forma sistemática qué organismos y qué objetos, naturales o no, encuentran varados en la arena. Entiendo. Usar los ojos de la gente local para tener una visión global. Tiene mucho sentido. ¿Y qué preguntas científicas concretas intentan responder con la ayuda de estos chicos de Casma y otros lugares? ¿Qué quieren averiguar? Pues las guías del proyecto son muy claras al respecto. Buscan responder a tres preguntas fundamentales. Primero, ¿qué cosas llegan exactamente a las playas de arena? Organismos, basura, restos, de todo. Vale. Segundo, ¿vienen de cerca o han viajado desde lejos por el océano? El origen. Importante eso. Y tercero, ¿estos hallazgos son iguales en todas partes o varían mucho de una costa a otra del planeta? Aquí es donde los datos de escuelas como la de Nivin se vuelven cruciales, ¿entiendes? Cada playa aporta una pieza a ese puzzle global que Marine Geo intenta construir. Aquí es donde me surge la gran pregunta. ¿Cómo aterriza un proyecto científico global, diseñado seguramente con estándares muy Smithsonian, en la realidad diaria de un instituto en Casma? ¿Se ajusta a lo que pide el sistema educativo peruano o es una especie de añadido exótico? Pues mira, según el análisis de la alianza, encaja sorprendentemente bien. El proyecto no va por libre, sino que se alinea directamente con las competencias clave que marca el Ministerio de Educación de Perú para el área de ciencia y tecnología. Ah, o sea que no es un extra. No, no. No es un añadido. Es una forma de cumplir con el currículo. Qué bien pensado. Por ejemplo, una competencia esencial en Perú es indaga mediante métodos científicos. Y es justo lo que hacen los estudiantes con el BSP. Se enfrentan a un problema real que llega a nuestra playa. ¿Y por qué? Diseñan cómo van a recoger muestras. Bueno, siguen un diseño ya hecho, pero lo aplican. Claro. Registran datos siguiendo un protocolo. Las guías son muy metódicas en esto. Analizan lo que encuentran, contando la basura, identificando organismos y comunican sus conclusiones. Es el método científico en acción, pero guiado paso a paso. O sea que en lugar de leer sobre el método científico en un libro de texto aburrido, lo están aplicando en la arena. Eso tiene mucho más sentido. Exacto. Es aprender haciendo. ¿Y qué hay de los conocimientos teóricos? ¿También los cubren? También. Ahí entra otra competencia clave: explica el mundo físico basándose en conocimientos. A través del proyecto aprenden sobre los hábitats marinos de su zona, descubren cómo se alimentan los organismos que encuentran. ¿Cómo saben eso? Las guías les ayudan a clasificarlos como filtradores, depredadores, fotosintetizadores, etc. E incluso entienden conceptos físicos como la flotabilidad, la boyancia, que dicen las guías. Y porque es importante para saber si algo ha viajado mucho por el mar. La flotabilidad. Claro, si flota más, puede venir de más lejos. Eso es. Y los casos de estudio que incluyen las guías son muy ilustrativos. Les hablan de grandes llegadas de medusas o algas a otras costas y las relacionan con olas de calor o tormentas fuertes. Así conectan lo que ven en su playa con fenómenos globales como el cambio climático. Eso es. Es muy potente. Entiendo. Y tocan también la parte de buscar soluciones. Porque la ciencia no es solo describir, también es intentar arreglar problemas, ¿no? Rozan esa competencia, sí. La de diseña y construye soluciones tecnológicas. Evidentemente no se ponen a construir, no sé, aparatos complejos. Claro, no van a hacer una desaladora. Exacto. Pero el simple hecho de analizar la basura que recogen en su playa les lleva a la reflexión que proponen las guías. ¿Qué podríamos hacer para proteger nuestra playa y el océano? Ese es el germen del diseño de soluciones. Identificar el problema y empezar a pensar en acciones. Y la comunicación de resultados, que también es parte del método, es otra competencia evaluada. Está claro el encaje curricular y el aprendizaje científico, pero hoy se habla mucho de otras habilidades, las llamadas del siglo XXI, el pensamiento crítico, la colaboración. ¿Qué se llevan los estudiantes en ese sentido? Muchísimo. El análisis de esta colaboración destaca sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico. Cuando clasifican la basura, no solo aprenden que hay contaminación, las guías les empujan a preguntarse, ¿de dónde viene esto? ¿Flotaba? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué podemos hacer? Les hace pensar más allá. Exacto. Es lo que algunos estudios llaman una mejora epistémica. Suena algo técnico, pero significa que les cambia un poco el chip, ¿sabes? Empiezan a mirar su entorno con ojos más curiosos y analíticos. Cambiar el chip me gusta. También ganan en alfabetización científica. No es solo saber nombres de conchas, es entender cómo funciona la ciencia de verdad. La importancia de seguir un método riguroso, usar herramientas. Las guías mencionan incluso el uso de apps como iNaturalist para identificar especies. Ah, usan apps y todo. Sí, para identificar cosas que no conocen. Aprenden a tomar datos de forma ordenada e interpretarlos. Están aprendiendo el oficio de científico a pequeña escala. Mencionas herramientas como iNaturalist. ¿Hay mucho trabajo en equipo o es más bien individual la cosa? No, es fundamentalmente colaborativo. Las guías especifican que trabajan en parejas o pequeños grupos para tomar las muestras en la playa. Luego, en clase, juntan los datos de todos los equipos, los analizan y discuten en grupo. Eso está bien. Y esto conecta con el concepto de aprendizaje-servicio. Hacen un trabajo académico, sí, pero ese trabajo tiene una utilidad real para otros. En este caso, para la comunidad científica global a través del SERC y MarinGeo. Le da un propósito que va más allá de la nota, ¿entiendes? Sí, un propósito real. Eso motiva mucho. Hablando de impacto más allá de la clase, ¿cómo funciona el proyecto como herramienta de educación ambiental? Porque una cosa es saber de biología marina y otra a sentir que tienes que cuidar el mar. Funciona de una forma muy directa y tangible. La tarea de recoger y clasificar los objetos manufacturados, o sea, la basura, que detallan las guías, bueno, pues convierte el problema abstracto de la contaminación por plásticos en algo que pueden tocar en su propia playa. Lo ven con sus propios ojos. Exacto. Ven los residuos locales, pero también reflexionan sobre si algunos objetos flotantes pudieron venir de muy lejos, conectando su trocito de costa con un problema global. Es muy visual. Y supongo que también aprenden de lo que sí debería estar ahí, ¿no? Los organismos. Claro. Y no solo ven el problema, también la riqueza. Al identificar los organismos que llegan muertos o moribundos a la orilla y usar las guías para entender si eran filtradores, fotosintetizadores, depredadores, comprenden mejor la biodiversidad que tienen cerca y cómo funciona ese ecosistema costero. Aprenden a leer la playa. Justo. Aprenden a leer la playa, a distinguir la marca que deja la marea alta, llena de restos, la línea de arriba son, de la zona más seca, la supramareal. Antes mencionaste los casos de estudios sobre varamientos masivos. ¿Ayudan a esa conexión ambiental? Muchísimo. Son ejemplos muy potentes. Les cuentan historias reales, como la de las medusas Velella Velella, esas pequeñas balsas azules cuyos arribazones masivos en Norteamérica se han vinculado a olas de calor marinas. Vaya. O la de unos moluscos en Patagonia, los ostiones Tehuelche, que aparecieron muertos en masa tras fuertes tormentas. Les muestra que el clima y los eventos extremos tienen consecuencias directas en la vida marina que ellos también pueden encontrar en su playa. Les hace ver que no es algo lejano. Exacto. Y hay un caso fascinante que usan, el del alga kelp gigante Durbillia antártica. Estudiando su genética, los científicos han descubierto cómo esta alga, que puede flotar gracias a unas estructuras internas como burbujas, recolonizó las costas de todo el océano austral después de la última glaciación, viajando miles de kilómetros a la deriva. Increíble. Flotando. Flotando. Esto les abre los ojos a la increíble capacidad de conexión y transporte de los océanos. No es solo agua, es una autopista. Qué pasada. Y todo esto culminó en esa pregunta final que les plantean las guías. ¿Qué acciones podríamos tomar? No se queda solo en el conocimiento. Busca mover a la acción, a sentirse responsables de ese entorno. Cumple esa misión del SERC de formar administradores responsables. Todo esto suena a lo que se llama ciencia ciudadana. ¿Qué significa ese concepto aquí, en esta playa peruana colaborando con el Smithsonian? ¿Es solo recoger datos? Significa varias cosas importantes. No es solo recoger datos. Primero, como subraya el análisis, es una forma de democratizar la ciencia. Les demuestra a los estudiantes que no necesitas una bata blanca y un laboratorio carísimo para hacer una contribución científica válida. Rompe barreras. Justo, rompe esa barrera. Segundo, fomenta un compromiso cívico. Su trabajo no es solo un ejercicio de clase. Los datos que recogen tienen valor real para los científicos del SERC y la red MarinGeo. Eso les da un sentido de responsabilidad y participación en un asunto global. Se sienten útiles. Y tercero, algo crucial, valida el conocimiento local. Los estudiantes se convierten en los verdaderos expertos de su playa. Sus observaciones detalladas, sumadas a las de otros grupos por el mundo, son las que permiten a los científicos detectar patrones a gran escala que de otra forma no verían. Como lo de la flotabilidad que decías. Por ejemplo, esa sencilla prueba de flotabilidad que hacen con un cubo de agua les ayuda a inferir si los objetos que encuentran son locales, si se hunden rápido, o si han podido viajar grandes distancias, si flotan bien. Un dato simple, pero sumado a muchos otros, cuenta una historia. Vale, entiendo el qué y el por qué. Pero tengo curiosidad por el cómo. Has mencionado las guías varias veces. ¿Cómo es realmente la experiencia para un estudiante? ¿Es muy complicado seguir todo eso? A ver, las guías están diseñadas para ser muy prácticas y claras, para que no sea complicado, pero sí riguroso. La guía 1 sienta las bases. Aprenden a mirar la playa con otros ojos, a distinguir zonas como la línea de arribazón. La marca de la marea alta con restos. Eso es, esa acumulación de restos. La zona supramareal, más seca, por encima, las dunas. Diferencian entre objetos naturales, conchas, madera, algas, incluso rocas volcánicas flotantes, como la piedra pómez, ¿sabías? Piedra pómez flotante. Sí, y entienden por qué la flotabilidad es importante y aprenden a identificar tipos básicos de conchas. Y empiezan con algo curioso, dibujar su playa de memoria para activar su conocimiento previo. Curioso, sí. Y luego, a la playa. Luego, la día 2, el día de campo. Aquí es donde aplican el método científico en la arena. Se organizan en equipos, repasan normas de seguridad importantes. ¿Qué tipo de normas? Pues que no tocar. Animales grandes, vivos o muertos, basura peligrosa como cristales o jeringuillas, cosas de sentido común pero que hay que recordar. Claro. Miden la playa, toman datos del entorno y luego viene el muestreo estandarizado. Para organismos grandes siguen un transecto definido. Caminan X pasos, observan un área, repiten. Para objetos pequeños, delimitan un área entre la línea de arribazón y la supramareal y recogen 25 objetos naturales en un tiempo limitado, unos 10 minutos máximo. 25 objetos, vale. Y dedican otros minutos a recoger específicamente basura de cierto tamaño, mínimo 2,5 centímetros. Todo va a parar a tablas de datos, como haría un científico de verdad. No es una simple excursión para recoger conchas, desde luego. Parece bastante estructurado. Nada de excursión, es trabajo de campo. ¿Y qué pasa con todo ese material y esos datos cuando vuelven a clase? ¿Lo meten en una caja? ¿Qué va? Ahí entra la guía 3, la del análisis en el aula. Juntan los datos de todos los equipos, cuentan y clasifican lo que han encontrado. ¿Cuántas conchas? ¿Cuántos plásticos? ¿De qué tipo? Clasifican los organismos por cómo se alimentan, lo que decíamos antes. Lo de filtradores, depredadores. Eso. Hacen la famosa prueba de flotabilidad con un cubo de agua para discutir si sus hallazgos sugieren conexiones locales o lejanas. Y reflexionan sobre si han visto algo inusual, como un posible varamiento masivo. Y lo de la app iNaturalist. También. La usan para intentar identificar algún organismo concreto que les haya llamado la atención y del que quizás se llevan una muestra pequeña o una foto. Entiendo. Y ahí conectan con los casos de estudio globales. Exacto. Los casos de estudio que comentábamos antes, piedras pómez viajeras, restos del tsunami japonés cruzando el Pacífico, el kelp antártico, se usan aquí para reforzar esa idea de que los océanos conectan todo y transportan cosas a distancias enormes. Les ayuda a poner sus propios hallazgos en un contexto más amplio. Ven que su playa es parte de algo mucho más grande. Me parece increíble cómo han conseguido empaquetar tanta ciencia y metodología en algo manejable para estudiantes de secundaria. Es admirable. Viéndolo en conjunto, ¿cuál dirías que es el mensaje principal o el valor fundamental de esta alianza Niven-Smithsonian? Pues el análisis de la colaboración lo resume muy bien. Es un modelo ejemplar de educación para el desarrollo sostenible. Porque fija que cómo impacta en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU. A ver. Claramente, en el ODS 4, Educación de Calidad, está llevando la enseñanza de la ciencia a otro nivel, haciéndola práctica, motivadora y basada en la indagación real. Mucho mejor que solo memorizar. Totalmente. También toca el ODS 13, Acción por el Clima, porque les hace conscientes de los impactos del cambio climático en los océanos y les anima a pensar en soluciones. Aunque sea a pequeña escala. Claro. Pero sobre todo impacta de lleno en el ODS 14, Vida Submarina. Todo el proyecto gira en torno a conocer y cuidar los ecosistemas costeros, la biodiversidad y luchar contra la contaminación marina. Está formando, literalmente, guardianes de su propio entorno marino, pero con una visión global. Es realmente potente esa conexión. Una playa concreta en Casma, Perú, sirviendo como ventana para entender y participar en los grandes desafíos científicos y ambientales del planeta. Es ciencia viva, como decías. Exacto, ciencia viva y relevante para ellos. Hemos recorrido hoy cómo una alianza estratégica bien pensada y un proyecto de ciencia ciudadana como el Beach Surveyor pueden darle la vuelta a la educación científica, empoderar a estudiantes y, a la vez, generar conocimiento útil para todos. Es la demostración de que se aprende ciencia haciéndola y de que lo local y lo global pueden ir de la mano. Sí, es un ejemplo fantástico de cómo se puede hacer. Y me quedo pensando en algo. Exacto. Y deja una pregunta flotando, ¿verdad? Muy interesante. Si estos chicos de Casma, y otros como ellos en costas de todo el mundo, siguen recogiendo estos datos tan específicos, tan locales, sobre lo que el mar deja en sus orillas año tras año, ¿hasta qué punto esta red global de jóvenes observadores podría cambiar la forma en que vigilamos la salud de nuestros océanos? Uf, buena pregunta. Podríamos estar ante un sistema de alerta temprana distribuido, ¿te imaginas? Capaz de detectar desde nuevas rutas de contaminación por plásticos hasta los primeros signos de cómo el cambio climático está alterando la vida marina a gran escala, viendo patrones que ahora se nos escapan. Una red de sentinelas adolescentes. Algo así. Es una posibilidad fascinante en la que pensar, ¿no crees? Uh-huh. El poder de sumar muchas pequeñas miradas locales.